para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan tráiler de Defending Jacob, la nueva serie de Apple TV, donde Chris Evans se enfrenta a una irrefutable acusación de homicidio contra su hijo, cuenta con 8 episodios y tiene también en su elenco a Michelle Dockery y J.K. Simmons. Se trata de un drama criminal basado en la novela homónima de William Landy que se estrenará el próximo 24 de abril. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.